1.200 vecinos de Archidona deciden las obras a realizar a través de los presupuestos participativos. El Ayuntamiento de Archidona ya tiene los resultados finales de los presupuestos participativos del año 2011, donde un total de 1.200 vecinos, 400 más que el año pasado, han participado en la votación y elección de las obras prioritarias que quieren que se realicen el próximo año. Para ello, el Ayuntamiento cuenta con 700.000 euros de inversión a cargo del Plan PCEA, que aporta unos 500.000 euros y los fondos incondicionales del Convenio de Concertación de Diputación, que ronda los 200.000 euros. Según el concejal de Participación Ciudadana, Juan Antonio Lara, las cinco propuestas más votadas son el arreglo íntegro de la calle Catedrático José Lara Garrido y Avenida Pablo Picasso en la urbanización La Sierra por baja presión del agua con un total de 316 votos. La segunda propuesta es el arreglo íntegro de la calle Plaza del Colegio y la terminación del calle Castillo con 283 votos. La tercera propuesta, adecuación de la calle Alible para solucionar la problemática de humedades y el encharcamiento que perjudica a estos vecinos creando humedades en las viviendas, con un total de 277 votos. La cuarta, arreglo íntegro de calles Chorrito y Sor Ángela y Cuevas Bajas, ya que se encuentra en mal estado con un total de 177 votos. Y la quinta propuesta más votada es el plan integral de arreglo de parques y jardines de todo el municipio. Las obras se realizarán por orden de prioridad y hasta que dé la inversión. El resto se acometerán con subvenciones que lleguen de otros programas. Es una información del Ilustre Ayuntamiento de Archidona.